y cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera, y al fin su vuelo absurdo reposara tal como en una rosa azul de la pradera sobre la linda rosa de tu cara. Quisiera ser un verso que tuviera toda la fragancia de la primavera y que cual una mariposa rara revolara sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu cara. El poema Mariposa, de Nicolás Guillén, fue musicado e interpretado por Pablo Milanés. A continuación, el poema Ayuburí, de Juan Antonio Correger, dedicado a su hija. Buscando por la vereda los claveles, las rosas, la madre selva. Ayuburí buscando, y el tonto yo sin vida, solo pensando, pensando. Casa, a la limón cantando, la esquina pasa. Ayuburí corriendo, y el tonto yo pensando, serio, muy serio, muy serio. Y el tonto yo pensando, pienso que pienso, pienso que pienso. Ven a mi falda y tu pelo de oro, seque mis lágrimas, seque mis lágrimas. Musicado e interpretado por Roy Brown, escuchamos el poema Ayuburí, de Juan Antonio Correger. El conocido poema La Muralla, con música de Quilapayún, originalmente inspirada en música venezolana, en una versión interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel. El poema La Muralla, de Nicolás Guillén, interpretado por Ana Belén y Víctor Manuel, con música de Quilapayún. A continuación, el poema En las aguas del Inabón, el nombre. Si yo nacer quisiera de nuevo, si pudiera escoger mi nombre y mi apellido, y Navón prefiriera, y Navón y un es fuera mi nombre, libremente decidido. Estar claro, por propia condición, ser transparente, pasar sencillamente, cerca al amor de la paisana gente, discurrir sin reparo, correr, saltar sobre la roca, o reposar sobre la linda arena. Fuerza que choca, salvar no destruir, no en pena detenido, quedar puro remanso, bien ser arroyo manso, más rebasar en el desbordamiento, que arrastra y que fecunda, e ir a la mar como un derramamiento de la tierra profunda. Mas si fuese Inabón, mi transparencia, mi sencillez, mi pena, mi reposo, no fueran jubiloso beso de sol en sombras de mi mente, mi pulso generoso hecho de antaños en mi sangre ardiente. Entonces Inabón, yo naciendo de mí mismo, desde la nube al mar uno sería, uno lloviendo sobre la montaña, uno maná ser quisiera de nuevo, si pudiera escoger mi nombre y mi apellido, y Navón prefiriera, y Navón y un es fuera mi nombre, libremente decidido. Musicado e interpretado por Roy Brown, escuchamos el poema En las aguas del Inabón, el nombre, de Juan Antonio Correger. Nicolás Guillén escribió este poema, Canción Puertorriqueña, desencantado por la asociación de Puerto Rico con los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad, al pie de cocoteros y guitarras, bajo la luna y junto al mar. Qué suave honor andar del brazo, brazo con brazo del tío Sam. ¿En qué lengua me entiendes? ¿En qué lengua por fin te podré hablar? Si en yes, si en sí, si en bien, si en buen, si en mal, si en bad, si en very bad. Juran los que te matan que eres feliz, será verdad. Arde tu frente pálida, la anemia en tu mirada logra un brillo fatal. Masticas una jerigonza, medio española, medio slang. De un empujón te hundieron en Corea, sin que supieras por quién ibas a pelear. Si en si en sí, si en bien, si en buen, si en mal, si en bad, si en very bad. Ay, yo bien conozco a tu enemigo, el mismo que tenemos por acá. Socio en la sangre y el azúcar, socio asociado en sociedad. United States and Puerto Rico, es decir, New York City with San Juan. Interpretado por Ana Belén y con música de la cantautora española Rosa León, el poema Canción Puertorriqueña, de Nicolás Guillén. Juan Antonio Correger también lamentaba la colonización de Puerto Rico por los Estados Unidos y escribió este poema sobre la nacionalidad puertorriqueña, uno de sus poemas más conocidos, Boricua en la Luna. Desde las ondas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar. Pero no solo a llorar, un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí.

Ouvaomoin es la quinta parte del poema de ocho partes Alabanza en la Torre de Ciales, de Correger. A continuación, Ouvaomoin, musicado por Roy Brown. Entrarán gloria a las manos